Bueno, yo soy Javier, pertenezco a la cooperativa o colectivo de trabajo Burbuja Latina. Burbuja Latina se cija del proceso del 2001. Con un grupo de compañeros que se encontraron en la asamblea Gastón Riva, acá de Caballito. Estamos en comunicación con Matías Retamosa, que es obrero de la empresa Facimpat, la ex Sanón de allá de Neuquén, la empresa ceramista. Porque nosotros estábamos pagando alrededor de 800 mil pesos de gas. Y a ese nos vino 7.800.000. Ese es el tarifazo que en realidad más nos el está... El más complicado. Claro, sí, nos está sacudiendo directamente el bolsillo, que en realidad... Yo soy Ernesto y trabajo, soy de la imprenta Chilaver y Ernesto, trabajo acá desde el año 91. La nuestra es una vieja imprenta que en el año 2002 estaba en medio de una crisis muy grande del país y del lugar en que trabajábamos en particular. Y estando a punto de quebrar... Entre los compañeros que trabajamos acá y evitamos que el patrón se llevara las máquinas y... Soy Bruno. Participo en Caracol y Hormigas, que es una distribuidora de productos orgánicos y cooperativo, y de un colectivo fotográfico que se llama Imagen Insurrecta. Periodistas que en el mundo somos adalides de la libertad. De su historia los autores, la vanguardia. Y un mic en el bolsillo. Son ellos, son ellas. Enfrentan a la farándula y al poder. Todos los días salen a la calle para darnos de comer. Son los periodistas. Y hoy, esperando, como te digo, con mucha expectativa los resultados y pudiendo, para poder empezar a trabajar seriamente a partir de mañana, con todo el ritmo que la campaña no nos permitió en el Congreso, para avanzar con la agenda parlamentaria, que es muy larga y muy importante.